Creemos saberlo todo. Nos da miedo pensar que solo sabemos algo. Pero lo que nos aterra es la certeza de que en realidad no sabemos nada. Sígueme por los canales que atraviesan la oscuridad. Remaremos sin descanso. Iluminaremos juntos los caminos de la noche, abriéndonos paso por el canal del misterio. Buenas noches, misteriosos. Soy Nuria Mejías y esto es Canal del Misterio. Ya estamos reunidos, como cada programa, y dispuestos a disfrutar, como siempre, de lo mejor del misterio. Dos horas donde todo mi equipo ha trabajado duramente para traeros, como siempre, pues esos casos insólitos, esos lugares misteriosos, ese consejo tan maravilloso. Bueno, un montón de cosas que veréis qué entretenidos vamos a estar todos. Antes de empezar el programa de esta noche, por supuesto, deciros que tenemos una app gratuita que podéis descargaros desde Google Play, que sirve para teléfonos con sistema Android. Y bueno, en esta app podéis encontrar de todo: el chat de Canal del Misterio, tenéis también todas nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, Google Plus, todo está ahí. Y bueno, pues todas las publicaciones que hacemos diariamente también podéis verlas ahí en esta app totalmente gratuita para ti de Canal del Misterio. Y bueno, yo creo que ya está bien, no me enrollo más. Vamos a comenzar el programa con un poco de conspiración. ¿Quieres anunciarte en nuestro programa? Envíanos un email a turrincondelmisterio@gmail.com. Conspiración en Canal del Misterio. Como ya lo hemos visto en un tema anterior, el tema de las élites financieras del mundo es sumamente espinoso. Contiene muchísimos detalles y un largo periodo histórico para poder ser entendido. Vamos a abarcar por lo menos 2 años de historia esta noche. Lo haremos en varias entregas, ya que es mucha información, y veremos sus aspectos básicos para lograr finalmente comprender que absolutamente todos los grandes eventos ocurridos en el mundo tienen un hilo conductor. Poseen un patrón de conducta ya establecido desde hace muchísimo tiempo atrás. Y, por supuesto, todo esto tiene un objetivo muy bien definido. De todo esto nos va a hablar esta noche y va a contestar un montón de preguntas que siempre nos hemos hecho Eric Morera. Buenas noches, Eric. Buenas noches, Nuri, y a todos los misteriosos. Un placer volver a estar acá en Canal del Misterio. Encantadísimo de que estés de nuevo en el programa, Eric. Y bueno, pues vas a contestar a un montón de preguntas, ¿verdad? De por qué pasan estas cosas en el mundo actual. Sí, mira, nos vamos a dar cuenta que, por ejemplo, hay cosas que nosotros hay veces no entendemos. Creemos que hay gente que no hace nada para remediarlo, el porqué de la pobreza mundial, el porqué de las grandes guerras económicas y militares que se nos presentan a diario, la deuda que contraen todos los países del mundo que encarecen nuestra vida diaria a través de los bancos centrales, y seguramente otra cantidad de largas preguntas que iremos abordando programa tras programa. La idea es responder a todo esto, todas las interrogantes, y ir armando un rompecabezas. ¿Por qué un rompecabezas? Porque seguramente a más de uno le va a ir impactando, pero hasta el momento lo que hemos obtenido son piezas que no están congruentes unas con otras. Sin embargo, la misma historia nos va dando ese hilo conductor y todas esas ramificaciones que, de todas esas cosas que a simple vista no parecen estar relacionadas entre sí, pero que al final, como veremos, tienen mucho más que una mera relación por casualidad. Uh-huh. Inclusive, en esta ocasión, vamos a estar basados en información de varios investigadores de importancia, como Luis Ravisa, al cual lo pueden buscar en YouTube. De él hay 8 videos conocidos de 10. Y así como el libro The History of the House of the Rothschild, de Andret Hitchcock, que nos habla un poco de todo lo que vamos a abordar en esta segunda entrega, pero que va a ser la primera ya a nivel histórico de cómo se van a ir desarrollando cada una de las actividades y cómo se va a estar desarrollando todo este panal o todo este enjambre de cosas y que se ha ido tejiendo a través de los siglos. Uh-huh. Querías hacer una aclaración, ¿verdad, Eric? Sí, claro. Tenemos que dejar claro una cosa primordial. Vamos a revisar puntos delicados. Vamos a mencionar inclusive posiciones que en algunos momentos podrían ser radicales, podrían ser ofensivas en el sentido de que alguna gente se pueda ofender, pero es todo lo contrario. El objetivo principal nuestro va a ser dar a conocer detalles para esclarecer un panorama general de nuestra historia. Si hay alguna persona que se pueda sentir aludida, tengan presente que las personas involucradas acá en estas investigaciones presentan un claro respeto hacia cualquier raza, cultura o creencia. No vamos a abarcar y no vamos a aludir ninguno de estos tres aspectos. Uh-huh. Que lo delicado y lo espinoso del tema no nos desvíe del propósito, que es nada más y nada menos que encontrar y mostrar los hechos desde el punto de vista histórico y real. Uh-huh. Y seguimos hablando del nuevo orden mundial y hablamos de los Illuminati. ¿Quiénes son realmente, Eric? Sí, mira, los Illuminati, y ese es el primer, paso. Todo lo que nosotros leemos en la red, toda es culpa de los Illuminati, todo el mundo habla de los Illuminati, sin embargo, no hay, por así decirlo, una conciencia cuando le preguntas a las personas de quiénes son. Todos dicen, son los que tratan de conquistar el mundo. Entonces vamos a comenzar definiendo quiénes son los Illuminati. Perfecto. Ordin Illuminatorum. El término Illuminati proviene del alemán Illuminating Orden, que a su vez deriva del italiano Illuminati, que son la orden de los Iluminados. Fue fundada por un alemán de origen judío, Adam Weishaupt. Se les conoce como un grupo de personas o varios grupos de ellas, algunos casos aquí, inclusive hasta ficticios son, relacionados con la organización Illuminati de Baviera, dicho sea de paso, en Alemania. Históricamente fue fundada el 1 de mayo de 1776 como una sociedad secreta. Esta organización manifestaba oponerse a la superstición, los prejuicios, la influencia religiosa sobre la vida pública, los abusos del poder del Estado y para poder apoyar a la educación de la mujer y la igualdad entre los sexos. Entonces, si nos damos cuenta, no es un movimiento que pretendía abarcar o conquistar el mundo. Hay que tomar la base, eso en la base cuenta. Es buena, la base que con la que empiezan es buena, vamos. Claro, claro. De hecho, fue prohibida por el gobierno de Baviera con el gobierno de la Iglesia Católica Romana y se disolvió en teoría en 1785. Uh-huh. Eso se conoce oficialmente. Sin embargo, la terminología Illuminati sigue y siguió como el consejo gobernante de las sociedades secretas. Entonces comenzamos a mezclar Illuminatis con masones, masones con Rosacruces, Rosacrucis con Ordo Templis Orientis, y se hace una mezcla que no es conveniente. Estamos hablando de los Illuminati que conocemos al día de hoy, que vienen con el nuevo orden mundial, sus raíces se remontan a través del tiempo a la hermandad de la serpiente sumeria, el Roche en Afganistán y de las familias genovesas que financiaron el Imperio Romano, y que no tiene nada que ver con las otras órdenes iniciáticas. Uh-huh. El primer ministro británico, Benjamin Disraeli, en 1856, en una conferencia que él estaba dando, fue el primero que advirtió sobre ellos, y dijo lo siguiente: hay en Italia un poder que rara vez se menciona, me refiero a las sociedades secretas en Europa. Europa está cubierta por una red de sociedades, al igual que la superficie de la Tierra está cubierta con una red de ferrocarriles. Eso fue lo que dijo el primer ministro británico, como les digo, en 1856, acerca de los Illuminati. Y a partir de ahí, ellos han seguido dominando, tratando de establecer el nuevo orden mundial, pero sobre todo con la familia que viene. Con los Rothschild. Exacto. Volvemos a tomar ahora sí el hilo conductor de nuestro primer programa. Ajá. Los famosos Rothschild. ¿Y qué vamos a hablar de los Rothschild? Bueno, les comento que hoy particularmente nuestro enfoque va dirigido a conocer cómo se origina la familia. Ajá. Cómo llegan al poder y cómo en los primeros siglos, porque esto no comenzó hace 50 años, sino hace más, en los primeros siglos, cómo desde el inicio ellos llegan a tener el poder que hoy ostentan. Entonces, vamos a comenzar diciendo que, como lo recordamos en el programa anterior, ellos fueron los creadores de la famosa banca fraccionada. Esa banca que tú dejas tu dinero, ellos lo prestan, dejan sin fondos del banco, tú pagas, y con lo que tú pagas se prestan otro dinero a otras personas. Uh-huh. Esos fueron los famosos Rothschild. De hecho, en Europa es conocida como la Casa Rothschild, es una dinastía ya europea, su origen es judío-alemán, y hay que tomar en cuenta que desde un inicio ellos trabajaron fundando bancos y financieras a final del siglo XVIII, y que se convirtió en el XIX, que ahí fue donde se consolidó, en un linaje importantísimo de banqueros y financieros para todo lo que era Europa. Aquí vale la pena mencionar cuáles fueron los principales miembros de esa familia, sí, que comenzó. El primero fue Meyer. Meyer fue el hijo mayor de Amschel. Hay que tomar en cuenta que ellos no eran de apellido Rothschild. Ahora lo vamos a ver más adelante, que ellos cambian el apellido. Y fue el hijo mayor, como digo, de Amschel. A la muerte del padre es el que se hace cargo de la empresa del papá en Frankfurt, Alemania, y se convirtió en el líder de la familia. Después siguen sus otros hijos, Salomón Meyer, que fue el fundador de la rama de Viena. El primer éxito comercial de Salomón lo logró en 1815, estableció el primer banco en 1820, fue el principal, y eso es muy importante, fue el principal financista de la Confederación Germánica, y ahorita vamos a ver por qué eso es importante. Y aunque a Salomón Meyer no se le permitió en un instante la compra de tierras, resulta que en 1822 el emperador de Austria los convirtió a ellos y a sus hermanos en los principales terratenientes del país al nombrarlos en la nobleza. Y por último, Salomón en 1835 crea la metalurgia Witkowice, que es el que da origen al ferrocarril del norte. Ajá. Después sigue Natán. Natán abrió empresas textileras, después fue el que comenzó a negociar en Londres. Vean qué cosas más interesantes, y aquí hago una pausa. Les acabo de dar tres datos ya, y si ustedes se dan cuenta, no estamos hablando que todos estaban en el mismo país. Uh-huh. Y ahorita vamos a ver por qué. Entonces, Natán Meyer es el primero que comienza a negociar la bolsa en valores. En 1811 abre el banco Rothschild & Sons, el cual todavía al día de hoy se mantiene activo. Invirtió en la Compañía Británica de las Indias, y durante las guerras napoleónicas se comprometió a la transferencia de fondos para apoyar al duque de Wellington. Recordemos que era el gran enemigo de Napoleón. Inclusive se dice que en 1818 también organizó un préstamo de 5 millones de libras esterlinas al gobierno de Prusia, que estaba en guerra también. Uh-huh. Continuamos con los últimos dos. Karl Meyer, que se trasladó a Nápoles, Italia, otro que está en otro país, donde gerenció las finanzas de los soldados austriacos y fundó una institución bancaria, pero que solo existiría hasta 1863. Y por último, el más joven, pero no el menos importante, de los cinco, que en 1812 se trasladó a París, donde fundó la institución bancaria de los Rothschild, fue uno de los financistas más importantes de Francia y se desempeñó como asesor de los reyes franceses. Financió la construcción de los ferrocarriles y minas y ayudó a Francia a superar la crisis tras de la derrota franco-prusiana. Acuérdense que uno de los hermanos, habíamos dicho, el hermano Natán, fue el que financió con 5 millones de libras esterlinas al gobierno de Prusia, y Meyer financiaba a los franceses en la guerra franco-prusiana. Sí. Entonces, es un asunto de familia. Inclusive hay un pensamiento muy famoso, externado en 1815 por Nathan, quien lo podríamos hasta catalogar de macabro, que dice: no importa qué marioneta se corone en el trono de Inglaterra para gobernar, si el imperio es donde se pone el sol, el hombre que controle el suministro del dinero en Gran Bretaña controla el imperio británico, y yo controlo el suministro de la moneda inglesa. 1815, Nathan Mayer Rothschild. Ahí vemos la primera pincelada de lo que ellos querían llegar a desarrollar. Y así es como comienza esta historia, que arranca en 1743. Como ya se los había dicho, Mayer es el que arranca esta historia, que es el hijo de Moisés, el papá, quien tiene una empresa en Frankfurt, ya lo dijimos que él arranca en Frankfurt, y un día el papá, Moisés, decide poner en la puerta de su departamento de contabilidad un signo que le identificara y que adicionalmente sintiera protección, y entonces escoge un hexagrama de color rojo en la puerta de su oficina. Este hexagrama es el que después les va a dar el nombre a ellos como los Rothschild. ¿Por qué? Porque por un lado Roth viene del alemán rojo y Schild escudo, al cual el hexagrama lo toman como un escudo. Entonces ese es el dato interesante del por qué cambian su apellido a Rothschild. Ajá. Precisamente por esta, digamos, genialidad del papá de todos ellos. Pero bueno, volvamos al tema. En 1760, Mayer, trabajando ya en Alemania para un banco, que se convierte en socio minoritario, conoce al general von Storff. General von Storff, lo vamos a ver un poquito más adelante, está asignado al Guillermo IX de un país que después vamos a ver por qué es importante este dato, pero es ahí donde lo conoce. Y en esta misma década es donde mueve Moisés, lo cual obliga a Mayer a regresar a Frankfurt y darse cargo de la empresa. El hermano mayor es el que se hace cargo de la empresa. Continúa su gestión, continúa poniendo el banco en la élite más grande y logra desarrollar precisamente la amistad con este general, que como ya les dije, era el que estaba asignado al príncipe Guillermo IX de Hesse-Hanau, una de las casas más ricas de Europa, y cuya riqueza, aquí les va a sonar algo muy conocido esto, cuya riqueza estaba basada en alquiler de soldados de ese país a países extranjeros que tenían guerra con excelentes ganancias. O sea, en otras palabras, cualquier parecido con lo que hace la ONU es mera coincidencia. Recordemos que la ONU es un organismo internacional donde los Rothschild es el que los impulsan, ¿verdad? Sí. Entonces ya vamos viendo de dónde viene esa idea de poder generar o poder dar soldados a países en guerra para supuesta ayuda. Ahora bien, Mayer aprovecha esta relación con este general para poder llegar al príncipe Guillermo. ¿Cómo hace con el príncipe Guillermo? Hace una muy buena amistad, pero resulta que al príncipe Guillermo le gustaban las baratijas y las monedas raras. Y los Rothschild tenían acceso precisamente a ambas cosas. Entonces comienzan a hacer negocios, el príncipe hace una excelente amistad con Mayer, queda muy complacido, y le dice que cualquier otro negocio que le pueda plantear, él está dispuesto a oírlo. Lo cual seguiría una estrategia para lo que sería en las diferentes realezas de Europa, y que lograrían causar dependencia de ellos mismos, vendiendo precisamente este tipo de cosas. Pronto descubre que prestar dinero a los gobiernos a través del príncipe Guillermo es el gran negocio. ¿Por qué razón? Porque era más rentable, ya que se prestaba más cantidad de dinero y estaba asegurada la recuperación a través del pago de impuestos. A través del pago de impuestos de los bancos centrales que no existían y que estaban siendo creados precisamente por la misma familia Rothschild. Entonces se convierte en aquel negocio redondo que estuvimos viendo en nuestra primera entrega. Sí, sí, la retroalimentación además, ¿no? Claro. En 1770 también redactan un proyecto para crear un movimiento basado en el Talmud. Se le encomienda a Adam Weishaupt, el fundador de los Illuminati, la cual completa en el proyecto el 1 de mayo de 1776. ¿Cuál era el objetivo? Dividir a la mayoría del planeta a través de medios políticos, económicos, sociales y religiosos. ¿Cómo? Financiando las guerras, conflictos de todo tipo y vendiéndoles las armas a ambos lados del conflicto. ¿Qué será el gran negocio? ¿Ok? Se buscan y se reclutan en aquel entonces, estamos hablando de 1770, se reclutan más de 2000 seguidores, hombres que tenían que ser influyentes en diferentes campos, así como infiltrarse en las grandes universidades de Europa para que los estudiantes con capacidades mentales excepcionales también estuvieran adoctrinados y que juntamente con esos 2.000 hombres fueran reclutados y utilizados como agentes en todos los gobiernos, ubicándolos como expertos. Entonces eran aliados ya de los Rothschild en cada uno de los gobiernos, así que cuando llegaban a disputar puestos importantes, los Rothschild nada más levantaban el teléfono y hablaban con ellos en base a lo que querían. ¿Ok? Sí. Con eso terminamos la primera fase. Digamos que este era el entorno base de lo que ellos querían. Uh-huh. O sea que a partir de aquí es cuando ya la familia Rothschild toma pasos y aumenta, ¿no? Todo lo que es su poder. Digamos que comienza. No había comprado el vehículo, pero no se había todavía sentado a acelerar el vehículo. Ajá. Entonces, a partir de ahora, vamos a ver cómo ellos comienzan primero acelerando el vehículo, apenas acelerándolo. No han salido todavía en el camino, están acelerándolo. Pero esta historia que les voy a contar de aceleración va de 1798 a 1818. Ya vemos que pasamos de siglo, pasamos del siglo XVIII al siglo XIX. Uh-huh. Y comienza a aumentar su poderío. ¿Cómo comienza a aumentar el poderío? Primero, creciendo la familia. Eso era lo primero. Y ahorita vamos a ver qué cosa más particular tiene esta familia. Es que es increíble. Y la dominación de la banca mundial. Ellos ya sabían que con la parte de las finanzas tenían al mundo a sus pies. Entonces querían dominar toda la banca mundial. En esta época vendría a ser el control absoluto, lo primero, de Inglaterra y su banco central. Ese era el primer objetivo. ¿Por qué razón? Porque las finanzas de Inglaterra eran las finanzas más puras. Recordemos que estaban en guerra Napoleón, estaba la guerra también Prusia, algunas realezas tenían problemas, digamos, internos, pero Inglaterra tenía un auge económico muy grande, así que el objetivo principal era hacerse de su banco central y del control absoluto de Inglaterra. Para eso, lo primero, hubo un congreso en Viena que se celebró en 1814, finales de 1814 comenzó ese congreso y concluyó en junio de 1815. El objetivo de este era que los Rothschild querían una nueva forma de gobierno mundial que iba apoyado sobre los bancos centrales, sobre todo esta parte de intereses, etcétera, para así tener el control político en el mundo civilizado. Uh-huh. Y recordar lo que había dicho Natán en su primer, en 1815, muy cerca de esta fecha, de que no importaba quién estuviera en el gobierno, al final y al cabo, lo más importante era quién controlaba el dinero. Claro. Al final y al cabo, creo que eso no se ha perdido y sigue siendo tal cual como lo mencionó. Desde luego. Pero aquí sucedió algo muy interesante y es el primer hecho que comienza a relacionarse. En la primera entrega yo les había mencionado que habían hilos que parecían no estar relacionados unos con otros, pero resulta ser que cuando comienzas a analizar la historia, comienzas a atar los cabos y dices, uy, ¿eso por qué no lo había visto de esa forma? Y uno de esos primeros hechos es que, aunque ocurrió este congreso, y aunque los Rothschild estaban decididos a dominar el gobierno mundial, el primero que se les enfrentó y les dijo, no estoy de acuerdo, se opuso y logró que Europa lo rechazaran por primera vez, fue el zar Alejandro I de Rusia. ¿Y esto qué ocasionó? Esto generó que la familia de los Rothschild generó un odio increíble para la familia del zar. Uh-huh. Y Nathan Meyer dijo que algún día él o sus descendientes destruirían a toda la familia del zar. Por desgracia, todos sabemos que 102 años después eso se logró cuando ellos se opusieron a la creación del Banco Central en Rusia y la creación, de, en primera instancia, del Fondo Monetario Internacional. Entonces, vemos cómo un hilo comienza a aparecer en estos 1700, principios de 1800, y que después repercute 102 años después. En 1798, ya Nathan Meyer se muda a Londres y se establece en una casa en bancaria. En 1814, como les dije, se celebra el Congreso Este, se da esta situación con el zar. Y en 1806 se da una situación muy importante. Napoleón da a conocer que uno de sus principales objetivos es remover la casa de los Hesse-Kassel, que de toda autoridad, y eliminarlo de la lista de poderosos. Por lo cual, ¿se acuerdan del príncipe noveno que estábamos hablando? Uh-huh. El que había hecho amistades con los Rothschild en un instante. Sí. Se ve amenazado, ve que Napoleón les va a quitar toda la autoridad y les va a quitar todas sus riquezas. Entonces llama a Natán y le dice a Natán: Natán, mi fortuna asciende a 3 millones de dólares. Wow. Y se los da a Natán para que se los custodie. Vamos a dejar la historia hasta ahí y ahorita vamos a ver qué pasa. En 1810 se mueren dos de los socios que tenía Natán y queda con el único, mueren los únicos dos grandes dueños de grandes bancos que había en Londres, y Rothschild queda como el único banco de importancia en Londres. En 1800, aquí viene una situación importante, en 1811 se les va a una situación en Estados Unidos y se vence la concesión del Banco Rothschild de Estados Unidos, el First Bank of the United States, otorgado en 1791, la cual fue otorgada por 20 años, pero se les venció. No se dieron cuenta y se les venció. Y el Congreso no se la renueva. Entonces los Rothschild, en un movimiento político, dicen: wow, no nos la quieren renovar. Bueno, en 1812 se vence. En 1812, misteriosamente o mágicamente, Inglaterra, que ya estaba siendo controlada por ellos, le declara la guerra a los Estados Unidos. Pero a que ustedes no adivinan quiénes eran los que controlaban la venta de armas para los ingleses y para los de Norteamérica. Los Rothschild. Los Rothschild, claro. Ellos vendían a ambos lados, uh-huh. Y el plan era cargar a los Estados Unidos con una gran deuda generada por la financiación de precisamente las armas. Con el concepto de deuda igual a dinero, es lo mejor que se puede hacer, y forzar así la renovación del First Bank. Después veremos en otra entrega en qué termina eso, pero realmente hubo una recesión para que eso no sucediera, y al final se dieron otras actividades que al final, muchos años después, logran hacerlo por otros medios. Pero por ahora la dejamos ahí. Vale. Aquí muere Meyer en este año, 1812, y deja el gran legado que se mantiene hasta el día de hoy dentro de la familia. Y aquí es donde yo quería dedicarle unos minutos a esos 6 principios que deja Meyer en su testamento. Uh-huh. Estos 6 principios son los que al día de hoy los Rothschild cumplen al fiel punto de la letra. Luego vamos a repasar. 1. En su testamento dice que todas las posiciones claves en los negocios de los Rothschild solamente pueden ser ocupadas por miembros directos en primera consanguinidad de la familia. 2. Solo los miembros varones de la familia pueden participar de los negocios, incluido un sexto hijo bastardo que fue informado en secreto muchos años después, que todavía estaba vivo y queda heredado y forma parte de la familia Rothschild. 3. En la familia solamente podían casarse entre primos primeros y segundos. Podían, no, pueden, porque actualmente siguen manteniendo esa directriz, como dije. Uh-huh. Solamente por una forma para poder preservar el control y la fortuna de la familia. 4. Ningún inventario de sus bienes y propiedades debería ser publicado. Hasta el día de hoy no se sabe cuánto asume la fortuna de los Rothschild. 5. Ninguna acción legal podría realizarse en relación con el valor de las herencias. Y 6. El hijo del mayor de los hijos se convertiría en jefe de la familia. Y esa condición solamente podría ser alterada cuando la mayoría de la familia, de los hombres, estuviera totalmente de acuerdo, en forma unánime. Hay que tomar en cuenta, y aquí es donde esto es importante, porque aquí hay una nota, que al momento en que muere Meyer, también tenía 5 hijas mujeres. Por lo tanto, aunque ellas no dominaban por lo que él mismo había puesto, sí se extendió el apellido Rothschild por toda Europa. Claro. Vaya, cómo lo tenía todo estudiado, ¿no? Este hombre. Sí. Y la capacidad mental y la capacidad de lo que él quería hacer lo tenía sumamente claro. Desde luego. Sumamente claro. ¿Ok? Y por último, quería traer a presente aquella historia que dejamos hace un ratito atrás, la del príncipe Guillermo IX. ¿Se acuerdan que lo último que dijimos fue que estaba en riesgo porque Napoleón quería hacerse de las fortunas y quería el control, y entonces él agarró los 3 millones de dólares y se los dio precisamente a Natán? Uh-huh. Según la Enciclopedia Judía, de edición de 1905, en su volumen 10, en la página 494, dice textualmente: el dinero fue escondido en barracas de vino y escapando a la revisión de los soldados de Napoleón, el dinero fue devuelto al príncipe noveno en 1814, cuando regresó a Alemania. Eso dice la enciclopedia. Pero la realidad no fue tan romántica. La misma enciclopedia pasa a declarar, muchas páginas después, que Nathan Meyer invirtió todo lo que tenía, el dinero, en la East Indian Company para financiar nada más y nada menos que la campaña de Wellington en contra de Napoleón. Uh-huh. ¿Se acuerdan que esa fue la primera batalla crucial en la cual financió al ejército inglés en 1815 para que se diera la guerra de Waterloo, bueno, la batalla de Waterloo, que perdiera a Napoleón, pero mandó un mensajero a Inglaterra haciendo creer que Inglaterra había perdido, que Napoleón iba a llegar, que todas las propiedades las iba a rematar, se iba a apoderar de Inglaterra? Uh-huh. Así fue como logró que los ingleses vendieran todas sus propiedades a precios ridículos y después que las compró, los hizo pagar intereses a través de su banco central. Bueno, fue precisamente con esta plata de Guillermo IX el que hizo que él financiara a Wellington, porque tenía como financiar a Napoleón, pero no a Wellington, y con esta misma plata fue que comenzó todo el imperio de los Rothschild. Y con esto quería dejar esta primera parte de la historia de hilos de los Rothschild. Bueno, al final entonces nos damos cuenta, Eric, gracias a tus explicaciones, claro, porque además lo dejas muy clarito, pues que todo está relacionado, ¿no? Sí, y el tema no es que sea una cosa muy compleja tampoco. Lo que hay que hacer es comenzar a seguir el hilo de la historia. Claro. Lamentablemente la historia siempre está escrita por los triunfadores, eso uh-huh. lo sabemos. Uh-huh. El tema es que a veces los triunfadores ocultan cosas que no son muy convenientes que salgan a la luz pública. Uh-huh. Y todo esto está escrito, todo esto está en volúmenes. Inclusive vean que estábamos hablando de enciclopedias judías en las cuales pueden ir a verificar lo que les acabo de decir. Y comienzas a seguir la historia y comienzas a ver cómo muchos de los acontecimientos son dados o acontecen o detonan por una serie de cosas que sucedieron en el pasado. Claro. Inclusive la matanza de la familia de los Saar. Si lo analizas en el año en que sucedió, pues lógicamente la única explicación es el resurgimiento bolchevique. Pero si lo analizas de que hay una amenaza, de que hubo una oposición, uh-huh. de que hubo una realidad, una situación anterior, comienzas a decir, wow, es que eso no lo sabía. Y tiene mucha lógica. Claro, claro, totalmente, desde luego. Bueno, Eric, es que nos dejas aquí sin respiración, ¿eh? Nos dejas sin aliento porque... Menudas historias conspiranoicas, porque esto es pura conspiración, desde luego, pero basada en hechos reales, ¿eh? Estamos sí. hablando de cosas que efectivamente han pasado, que forman parte de la historia y que, bueno, tú, con tu buen hacer, pues nos traes aquí a Canal del Misterio y nos haces que entendamos pues muchas cosas que antes probablemente se nos escapaban y que gracias a ti pues las vemos mucho más claras, Eric. No, y mi compromiso, próxima entrega, ya si mal no me equivoco, entramos a analizar un poco la Primera y Segunda Guerra Mundial y van a ver cómo se ocultaban un montón de cosas detrás de esa Primera y Segunda Guerra Mundial, uh-huh. donde a lo que nos explican es solamente la parte de arriba, lo que nosotros queremos, lo que muchos quieren que vean, pero no ven el fondo que hay abajo. Ay, ay. Eso es lo que queremos ver todos. Bueno, Eric, como siempre, desde luego, un placer el que estés en el programa, el que nos cuentes la verdad de todo lo que ocurre y de lo que ha ocurrido en nuestra historia. Y antes de despedirte, por supuesto, danos alguna forma de contacto para todo aquel que quiera seguirte. Sí, mira, lo pueden hacer por la página de grupo que tengo en Facebook, Ocultismo y Misticismo Costa Rica. Creo que es la mejor forma. Uh-huh. Ahí pueden lograr encontrar mucho de esta información que por lo general posteamos. Y a través también de la página del Canal del Misterio, ahí pues por lo general si quieren contactarme también. Claro. O a mi perfil personal, Eric Morera, que lo encuentras en Facebook, lo pueden contactar directamente. Va a ser un placer poder aclarar alguna duda, algún comentario, ampliar lo que ustedes gusten. Estamos para servirles. Uh-huh. Perfecto. Pues Eric, compañero, muchas gracias y buenas noches. Buenas noches. Thank you. la magia de las piedras en Canal del Misterio. Bueno, pues ya estamos con nuestras piedras preciosas y maravillosas. Y por supuesto, está con nosotros una noche más Maika Quintero. Buenas noches, Maika. Buenas noches, Nuria. Buenas noches, misteriosos. Hoy vienes a hablarnos sobre la calcedonia, una piedra que además de dejar una huella importante en nuestra historia, tiene unas propiedades magníficas, ¿no? Así es, Nuria. Mira, la calcedonia fue importante en muchas culturas antiguas, Mesopotamia, Egipcia y griega. Además, ha dejado huellas importantes en la religión cristiana, en el Islam y en la religión budista. De hecho, es el mineral preferido para esculpir estatuas de Buda. Uh-huh. La fama de la calcedonia no se interrumpe en la antigüedad, siguió en el medievo, en el renacimiento y aún hoy es muy apreciada por expertos, talladores de gemas, joyeros y coleccionistas. Bueno, que ha estado a nuestro lado en todas las épocas que han ido existiendo. Y cuéntanos, Maika, ¿cómo es esta gema? Mira, Nuria, el término calcedonia genera confusión debido a que en su significado amplio se refiere a toda la variedad del cuarzo criptocristalino. Podemos decir que no es una piedra única, sino que forma una gran familia. El color va a ser el criterio más importante para evaluar una calcedonia. Va desde el azul claro al gris lechoso. Los ejemplares con un color uniforme y mayor transparencia van a ser los más apreciados. Tenemos la calcedonia azul, Mohave de California, la African Blue de Namibia y la más valiosa e inusual de Oregón. Esta es azul, pero con unas ligeras cantidades de rosa que le hacen un color lavanda muy bonito. Conocida, sin embargo, con el nombre de Holy Blue. Tenemos la calcedonia verde, Crisoprasa. Esta fascina a causa de sus tonalidades verdes. Es muy apreciada por el níquel que contiene. La cornalina, que es una variedad translúcida u opaca, de rojo marrón o rojo naranja. Esta, fíjate, es el estimulante del éxito para los individuos que están estudiando una carrera. Pues fíjate que yo desconocía que la cornalina fuera una calcedonia, fíjate. No lo sabía esto. Sí, también tenemos el sardo, que es de color pardo. Sí. El plasma de un color verde oscuro. La sanguínea también es una calcedonia, que es verde con unas manchas rojas. Y luego, Nuria, toda la variedad multicolor que esta pertenece a las ágatas. Que las ágatas también son calcedonias, entonces. Así es. Vaya, así es. Tampoco lo sabía. Fíjate. Muy bonitas. De las, Las iremos conociendo, si te parece bien. Sí, porque es lo que te iba a decir, justamente, Maika. Así es, merecen una mención aparte. Exacto. ¿Y qué propiedades o beneficios se le atribuyen a la calcedonia? Mira, como curiosidad os diré que es una piedra que transmite suerte en los ambientes legales. Ayuda a ganar procesos y pleitos, favoreciendo cualquier asunto relacionado con la justicia. De hecho, se utiliza como talismán para salir bien librado de un juicio. A nivel curativo, incrementa la energía física, equilibrando las emociones y la mente. Se puede usar para favorecer la telepatía. Potencia la hermandad y la buena voluntad, favoreciendo la estabilidad grupal. Armoniza la mente, el cuerpo, las emociones y el espíritu. Tenemos la calcedonia azul claro. Es muy tranquilizante. Nos proporciona amabilidad y cordialidad. Nos va a alejar del temor a la oscuridad. Esta se recomienda en personas con problemas de garganta o nuca. Te diré como curiosidad que esta piedra en Italia la usan las madres en periodos de lactancia, pues acrecienta la producción de leche. Claro, según la usemos, la calcedonia pues ejercerá una influencia diferente en cada uno de nosotros, ¿no? Eso es, Nuria. Mira, la mejor posición para este mineral es en los dedos. Ajá. Y alrededor del cuello. Si la llevamos como colgante, nos ayudará a vencer complejos de inferioridad o timidez. Otra forma de absorber toda la energía de la calcedonia, Nuria, es tumbarnos 10 minutos, ¿sí?, en estado de relajación. Y si la colocamos en el entrecejo, nos ayudará con los problemas de tipo mental o en momentos de depresión. Uh-huh. Si es sobre la nuez de Adán, nos va a ayudar a corregir problemas de voz o garganta. Si la colocamos a la altura del corazón, nos ayudará a aflorar el amor, hará que seamos más agradecidos con lo que nos depara la vida. Qué interesante, mira que me gustan las piedras. Me encanta. Sí, es una pasada. Sí, sí. Mira, si la colocamos debajo del ombligo, siempre en este estado de relajación, tumbados y durante más o menos unos 10 minutos, uh-huh, nos ayudará con los problemas relacionados con los riñones, con el aparato reproductor y con el urinario. Ajá. Y si lo que queremos es que nos favorezca la fertilidad, habremos de colocarla bajo el vientre. Una gema preciosa y bueno, y con grandes propiedades. Efectivamente. Por último, te diré que en meditación los chakras sobre los que actúa van a ser el raíz y el plexo solar. Uh-huh. O sea, el primero y el tercero. Uh-huh. ¿Te cuento algo curioso, Nuria? Claro, claro. Mira, si la calcedonia la enterramos en el jardín o en las macetas, nos va a ayudar a las plantas a crecer fuertes y bonitas. Y además, con el tiempo, la gema recuperará su fuerza. Fíjate. Vaya. Vaya, vaya. Desde luego, cómo nos encanta aprender de las piedras, porque es algo que, la verdad, es que tienen una sabiduría tan intrínseca, ¿no? Que qué menos que saber aprovecharla, sacarla y utilizarla, ¿no? Nosotros, ya que están ahí. Pues sí, deberíamos aprender muchísimo de ellas. Bueno, Maika, bueno, pues como siempre, gracias por estar una noche más con nosotros, Maika, y hasta la próxima. Buenas noches. Estás escuchando Canal del Misterio con Nuria Mejías en la 99.9 Valencia Radio. Lugares insólitos en Canal del Misterio. Hoy en Lugares Insólitos vamos a conocer la historia de un castillo, el castillo de Orava. En este castillo se encierra una gran historia, una historia muy arraigada a la época, además de tener alguna que otra sorpresa. Buenas noches, Aluriel. Muy buenas noches, Nuria. Como tú bien dices, más de una historia vamos a contar y más de una sorpresita. Uh-huh. Bueno, pues estamos ya pendientes de ti. Mira, el castillo de Orava está en el norte del país, a unos 30 kilómetros de la frontera polaca, en una región llamada Orava, en Eslovaquia. Las primeras noticias del castillo son del siglo XIII y parece ser que nunca pudo ser tomado por armas. Está construido a una altura de más de 500 metros, encima de una roca a la que fueron trepando los hombres piedra a piedra, día a día, hace más de 7 siglos. Uh-huh. Hoy en día, la roca mancillada nos muestra un castillo vertical que siempre sube y que nos rompe los esquemas mentales que podemos tener de cómo se construyó este castillo en este acantilado que se le conoce también como acantilado del diablo. Esta fortaleza es una mezcla de estilos, desde el románico, pasando por el gótico, renacentista y el barroco, hasta llegar al romanticismo. Esto es debido a las continuas reformas de que fue objeto a lo largo de los siglos y las familias que fueron propietarias, como los Turzo o los Palfi, hicieron muchas reconstrucciones y añadieron varias salas, hoy magníficamente decoradas con mobiliario de la época. Uh-huh. Pero su rasgo más notable es que fue construido sobre un gran acantilado, como hemos comentado, lo que le da un aspecto impresionante. Posiblemente esta sea la razón en la que se tejió una historia que ahora pasaremos a contar. En este castillo hay una leyenda, no de apariciones y fantasmas, sino del mismísimo diablo. El castillo de Orava se considera uno de los más grandes y antiguos de este maravilloso país. Cuenta la leyenda que un tal Marek llegó a Orava y vio el impresionante peñasco sobre el río donde está actualmente el castillo de Orava. Y dijo así: así me tenga que ayudar el mismísimo diablo, yo construiré un castillo en la cima de este peñasco. No había terminado de hablar y junto a él apareció el diablo y le ofreció su ayuda para cumplir su sueño. Sí. Por supuesto, la ayuda no era gratis. Como buen diablo, buscaba la oportunidad de conseguir una nueva alma. Claro. Marek se asustó, pero al final le propuso al mismo diablo que si le construían el castillo en el punto más alto, con enormes habitaciones, en 7 días y 7 noches, podría llevarse su alma en 77 años. El diablo aceptó y se puso a trabajar con ahínco. Traía el material desde muy lejos y tenía que tener cuidado para no caerse al río, ya que el lugar del castillo es bastante difícil de alcanzar. El diablo siguió trabajando y ya se regocijaba de la nueva alma conquistada. La última noche ya solo le faltaban pequeñeces por terminar y tan solo una gran roca. La roca era muy pesada y la llevaba con mucho cuidado. Mucho trabajó Lucifer para construir la fortaleza. Y viendo Marek el avance de las obras, rezó a Dios pidiendo ayuda, ya que no quería ir al infierno. Claro. Lógico. Uh-huh. Con tal suerte que cuando el diablo estaba a punto de colocar la última roca, escuchó el canto del gallo. Era la mañana del octavo día. Uh-huh. Y al enfadarse el diablo lanzó la roca al río. A día de hoy la roca sigue allí y la gente la llama la roca de Marek. Era otra época, Nuria, sí, donde los rezos y las promesas tenían un significado aún más poderoso, donde la ambición de los humanos se aliaba con el diablo para desgracia de aquellos infelices, ¿no? Eran periodos oscuros, tierras malditas bañadas de sangre. El castillo de Orava es hoy en día uno de los principales atractivos turísticos del norte de Eslovaquia y también el rodaje de la película Nosferatu, que terminó por darle la fama de castillo encantado y mágico. Este castillo es sin duda alguna una de las maravillas de Eslovaquia. El castillo de Orava es un castillo de relatos de miedo. Con razón, Murnau, director de cine alemán de Nosferatu, lo eligió como morada del vampiro protagonista de una de las películas cumbres del expresionismo alemán. Nosferatu, una sinfonía de terror, os contaron los inconvenientes que ocurrieron al empezar el rodaje de Nosferatu, Nuria. Aunque imagino que muchas personas ya conocerán esta historia. Uh-huh. Pero para aquellos que no la conozcan y para explicar algunos flecos que igual no se sepa por qué ocurrieron, ¿te parece? Pues me parece perfecto. Vamos allá. Murnau quiso realizar una adaptación cinematográfica de la novela Drácula de Bram Stoker. Pero su estudio no logró hacerse con los derechos de autor. La viuda de Stoker, como ya sabemos, era la dueña de los derechos de autor. Y se negó. Evidentemente, llevó a los alemanes a los tribunales, que le dieron la razón a la viuda de Stoker. El tribunal ordenó que se destruyeran todas las cintas de Nosferatu, pero un reducido número de copias de la película ya se habían distribuido por todo el mundo e impidieron su total desaparición permaneciendo escondidas por particulares. Y existe un gran número de copias, generalmente de muy baja calidad, ya que provienen de copias hechas a partir de otras copias de las primeras cintas, distribuidas para la exhibición internacional. Muchas de ellas presentan diferencias notables de metraje, puesto que en cada país se exhibió una versión diferente de la película. Por ejemplo, la copia francesa no es la misma que la alemana. Uh-huh. El nombre de Drácula se cambió por el de Nosferatu y también se cambiaron los nombres de los personajes. El conde Drácula es aquí el conde Orlok. También no podemos olvidar el reconocimiento de Friedrich Gustav Marx Schreck, protagonista del mismo Nosferatu, un papel que borda, todo hay que decirlo, el personaje lo borda. Está rodada en escenarios naturales, una práctica poco habitual que se aleja del cine expresionista alemán, se rodó la película en plena luz del día, siempre pensando que posteriormente se aplicarían determinados colores para oscurecer la cinta. Y hay abundantes planos donde Nosferatu está inspirado en pinturas románticas. Nosferatu es una de las mayores obras del cine mudo y la primera gran película de vampiros en toda regla. La verdad es que comparto contigo tu opinión referente al gran trabajo, ¿no?, que hizo como actor. Sí, es impresionante. Yo la he visto hace poco y aún así en cine mudo, o sea, es una obra de arte para mí. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Pero bueno, vamos a volver al castillo, sí. A Luriel. Volviendo al castillo, cuando uno se fija en las escenas de la película donde aparecen imágenes del castillo por dentro y por fuera, se da cuenta de la fortaleza de lo que es el castillo. Aunque fue renovada en los años 60, ha cambiado muy poco de aspecto en casi 100 años. Nada más atravesar la segunda puerta, pasamos por un puente elevadizo sobre un foso y a la izquierda tenemos la capilla barroca de San Miguel. Y enfrente entramos en el cuerpo principal del castillo, en donde encontraremos salas construidas por algunas de las familias propietarias del castillo, magníficamente decoradas con mobiliario de época, con alfombras de pieles de osos, con armas y trofeos de caza. La parte más alta parece que es la más antigua y se la conoce como el nombre de la citadela. ¿Puede visitarse este castillo, Aluriel? Desde luego que sí, Nuria. En la actualidad conserva las mejores exposiciones de historia natural del Valle de Orava y ciencias naturales y un pequeño museo etnográfico. Sus exposiciones más atractivas son las de la capilla del castillo, la sala de los caballeros y varias habitaciones con mobiliario de época, como hemos comentado, que son impresionantes de ver. Otros puntos destacados incluyen la galería de pintura y la sala de armas. El museo, además de las maravillas que conserva en él, es interesante por el recorrido artístico en cuanto a la arquitectura que posee desde el siglo XIII hasta el XX, que estuvo en permanente estado de restauración y ampliación, como hemos comentado antes. Tiene distintos estilos arquitectónicos muy, muy interesantes de ver. Mediante el recorrido de las exposiciones podemos conocer la historia regional, la belleza de la naturaleza y la unicidad de la cultura material y espiritual de Orava. En el complejo del castillo inferior se encuentra un único objeto sacral del castillo, la capilla de San Miguel, que pertenece a una de las zonas más bonitas del castillo de Nansky. Su forma arquitectónica la presentan dos estilos sucesivos, el Renacimiento y el Barroco. Aunque el castillo representa sobre todo, como hemos comentado, una fortaleza defensiva, por eso no fue tomada en armas, nunca. El edificio de la capilla tiene un encanto estético indiscutible. Y en los últimos tiempos, Nuria, el castillo es muy atractivo para los turistas, gracias a sus presentaciones, eventos y actuaciones de época, y pertenece a los castillos más visitados de Eslovaquia. Hay mucho por visitar, Nuria. Bueno, pues qué gozada. Qué gozada, el que lo tenga cerquita, desde luego que aproveche, y el que pueda, y aunque no lo tenga cerca, bueno, pues que vaya, salga un viajito, ¿no?, y que se anime a visitarlo, porque tiene que ser impresionante. Desde luego que sí. Y hay un evento popular, a ver si me sale, llamado Dráculoska Notka Pediatka, espero haberlo dicho bien. Muy bien, Ariel. Espero haberlo dicho bien. Se llama Excursión Nocturna de Drácula, inspirada por el recuerdo de la primera película, como hemos comentado, Nosferatu, la película muda, en la cual el director Murnau destacó la tétrica y mística área del castillo donde se puede visitar. Los visitantes pueden descubrir las áreas misteriosas y atractivas del castillo durante las excursiones nocturnas, cuando las de las velas envían el ambiente y sus oscuros rincones quedan en penumbra. La única pena, Nuria, es que se está construyendo una autopista que pasa muy cerca del castillo. Vaya. Y rompe totalmente el entorno, pero aún así el castillo de Orava es de visita imprescindible para todo el que visite Eslovaquia. Pero bueno, estas cosas siempre ocurren, ¿no? Cuando siempre la construcción va hacia adelante y rompe con mucha estética y mucha historia. Pues sí. ¿Sabemos algo referente a, no sé, pues el horario que tiene para poder visitarlo o algo así? Sí. Tenemos que decir que está abierto muy temprano, de 8:30 a 5. El mes de abril está cerrado, Ajá. La entrada cuesta algo menos de 5 euros, la de adultos, y unos 3 euros para los niños. Y los niños mayores de 6 años también pagan. Y la capilla también habría que pagarla si uno quiere verla. Bueno, no, aquí, como pagar, sabes, hay que pagar siempre por todo. Efectivamente, efectivamente. Está claro. Aquí hay que pagar por todo, pero bueno, yo creo que merece la pena, sí, desde luego. Solamente por ver el castillo donde se hizo Nosferatu ya merece la pena, ¿no? Un lugar maravilloso, mágico, encantador y encantado, probablemente. Bueno, Aluriel, un tremendo placer, como siempre, el que compartas esto con todos nosotros. Y bueno, que te esperamos la próxima semana con más historias de este tipo. El placer es mío, Nuria. Dulces lunas. Actualidad en Canal del Misterio. Ya estamos en la actualidad y, como siempre, acompañados de María Toro. Buenas noches, María. Buenas noches, Nuria. Comenzamos las noticias que nos traes esta noche. Y la primera de ellas dice que un grupo de científicos propone utilizar el láser para ocultar la Tierra a los extraterrestres. Así es, Nuria. Los dos autores del estudio advierten del riesgo de transmitir nuestra presencia a la vida inteligente en otros planetas, porque su visita, en lugar de ser benigna, podría ser tan devastadora como cuando los europeos se presentaron en América, y tratar, de igual manera que han hecho ellos, de conquistarnos. Varios científicos prominentes opinan igual, entre ellos Stephen Hawking. La idea de utilizar el láser para ocultar la Tierra surgió luego de que el año pasado el telescopio Kepler detectara un fenómeno extraño en una estrella lejana, que mostraba momentos atípicos de disminución de luz. Hasta se pensó en una megaestructura alienígena, como una de las teorías posibles y de la cual también hemos hablado en este espacio. Sí. Este hecho motivó a Kipping y al estudiante de posgrado Alex Tichy a ver cómo se podría esconder la Tierra. La base está en la técnica que actualmente usamos para detectar planetas, que es esperar al observar que una estrella disminuya la luz que emite, para poder de esta forma encontrar planetas desconocidos. Asumiendo que civilizaciones de otros planetas usan este mismo método, los dos astrónomos plantean que esconder a la Tierra no sería difícil, solo se tendría que emitir una gran señal con un láser, para que parezca que el planeta no está ahí, compensando la luz faltante. Algo que podríamos construir la próxima semana, afirmaron. Los científicos van más allá, indicando que si se modifica la longitud de onda de las señales de láser emitidas desde la Tierra, incluso se podrían cancelar algunas características del planeta. Esto permitiría, por ejemplo, bloquear las señales de vida, generando la sensación de que la Tierra es un planeta vacío y sin vida. De este modo, la civilización alienígena detectaría el tránsito del planeta, notarían su velocidad radial, pero cuando quisieran saber más de la atmósfera, no parecería un planeta habitable, sino un mundo muerto. La cuestión es si esas supuestas civilizaciones alienígenas utilizan ya este método de ocultación y por eso se nos resiste tanto hallar vida en otros planetas. Qué buena observación, sí señor. A saber, pero esto de todas formas a mí me parece ciencia ficción, ¿eh? Sí, la verdad que últimamente estamos asistiendo a muchas novedades que lo parecen. Es impresionante, sí. Continuamos con una buena noticia, María, porque crece el número de linces ibéricos. Sí, Nuria, por suerte así es. El 2015 será recordado como un gran año para el lince ibérico. Fue cuando la especie abandonó la categoría de peligro crítico de extinción gracias al sostenido aumento de ejemplares a lo largo de una década. Se siguió repartiendo animales de forma sustanciosa por distintos territorios de la península, desde Portugal hasta los montes de Toledo. Los atropellos de linces dieron una mínima tregua después de un crecimiento disparado de los últimos años. Nacieron los primeros cachorros en libertad fuera de Andalucía en décadas, y todo esto tiene un colofón final. El censo de 2015 certifica el aumento de su población. Después de 2 años estancados en torno a 330 ejemplares, hoy hay 404 linces ibéricos viviendo en libertad. El mejor dato desde que comenzó su recuperación. ¡Ay, qué bien, qué bien! ¡Qué buena noticia! Esto sí que es una buena noticia. ¡Qué animal más bello! ¿Verdad, María? Es precioso, absolutamente. Y bueno, continuamos con otra de las noticias que nos traes esta noche, María, que titular dice lo siguiente: el secreto de la longevidad de los templarios radicaría en la dieta mediterránea y la higiene. Efectivamente, Nuria, con estas sanas costumbres, los miembros de esta orden religiosa vivieron hasta los 70 años en la Edad Media, unos 35 años más que el promedio de sus coetáneos, que vivían entre los 25 y 40 años. Entre las reglas de la orden había una dieta particular que explicaría su excepcional longevidad: poca carne, muchas legumbres, pescado y fruta fresca. Una fuente natural de probióticos que tiene efectos positivos y protege la flora gastrointestinal. El agua la bebían con zumo de naranja para enriquecer la carga antibacteriana. Al vino, que era muy racionado, añadían la pulpa de aloe, planta dotada de acciones antisépticas o fungicida, muy útiles en países con climas desérticos cálidos. Uh-huh. Así lo ha señalado Francesco Franceschi, director del Departamento de Medicina de Urgencia del Policlínico Gemelli de Roma, y autor, con otros 3 colegas, de la investigación Dieta de los Caballeros Templarios, su secreto de longevidad. El estudio, publicado en la revista científica internacional Digestive and Liver Disease, ha realizado con documentos de la época que destacan cómo estos monjes soldados se alimentaban de forma diferente a la habitual en la época, que era rica en grasas y calorías entre las clases más pudientes, por el alto consumo de carne. Los templarios, además de las estrictas normas sobre alimentación, mantenían una rígida regla de comportamiento de higiene, que se respetaban para evitar la propagación de infecciones. Por ejemplo, era obligatorio lavarse las manos antes de comer. El refectorio debía estar siempre limpio y en buenas condiciones, al igual que los manteles. Ahora, con el estudio de los 4 médicos italianos, se aclara uno de los tantos secretos que rodean a la orden. En este caso, el de su extraordinaria longevidad. El estudio concluye que el lema "aprender del pasado" nunca fue más apropiado que en este caso. Grandes sabios los templarios, desde luego. Y vamos a por la última noticia que nos traes esta noche, María, que dice que Facebook crea un sistema basado en inteligencia artificial para ayudar a los ciegos. Sí, Nuria, Facebook lanzó este lunes un nuevo sistema automático de texto impulsado por inteligencia artificial que describe las fotografías en la red social a personas ciegas. Los invidentes, que utilizan lectores de pantalla, podrán escuchar una lista de los objetos que contienen las fotografías que comparten sus amigos a medida que navegan por el muro de Facebook. El sistema, que estará disponible inicialmente en inglés y para el sistema operativo de Apple, dirá a un usuario ciego de Facebook, por ejemplo, que un amigo suyo ha compartido una imagen en la que se pueden ver árboles y el cielo, otra en la que hay una pizza y una tercera en la que 3 personas están sonriendo y llevan puestas gafas de sol. Esas fueron algunas de las imágenes que mostró este lunes durante una demostración en la sede central de Facebook Matt King, un ingeniero ciego que trabaja para la red social y que quiere facilitar el acceso a Facebook a personas discapacitadas como él. La versión inicial del sistema contiene objetos fáciles de reconocer como árboles, personas o el cielo. Facebook explicó que en esta primera versión ha incluido alrededor de 100 conceptos, con un pequeño margen de error, pero aún así La descripción de cada foto comienza con la frase «la imagen puede contener» en lugar de «la imagen contiene», para reflejar esta pequeña posibilidad de error. Hasta ahora, los usuarios invidentes de Facebook con lectores de pantalla solo podían escuchar el nombre de las personas que compartía algo y el término «foto» cuando se encontraban con una imagen en el muro de la red social. Dijo confiar en que el nuevo sistema automático de voz ayude a los invidentes a disfrutar de Facebook tanto como al resto de los usuarios a medida que la red social se convierte en una experiencia cada vez más visual. Pues me parece genial, la verdad. Me parece un gran avance. Todo lo que sea que ayude a mejorar la vida a cualquier persona, pues bienvenido sea, ¿verdad, María? Sí, Nuria, todo lo que les facilite la vida a las personas que tengan algún tipo de discapacidad es bienvenido, por supuesto. Efectivamente. Bueno, María, como siempre, muchas gracias por estar una noche más con nosotros, trayéndonos la actualidad, lo último de lo último, estas noticias tan curiosas que nos traes. Y bueno, y antes de marcharte, por supuesto, danos algún dato de contacto para todos aquellos que quieran seguirte. Sí, pueden seguirme quien lo desee en Twitter y es @mariat_bcn. Muy bien, perfecto, María, pues nos escuchamos la semana que viene. Hasta la próxima, Nuria. Buenas noches. Estás escuchando Canal del Misterio con Nuria Mejías en la 99.9 Valencia Radio. Espiritualidad en Canal del Misterio. Continuamos viajando por este canal del misterio y lo hacemos ahora mismo en compañía de Estíbaliz. Buenas noches, Estíbaliz. Hola, Nuria. Buenas noches. Bueno, ya estamos aquí en el Rincón de Espiritualidad y hoy vienes a hablarnos sobre la kinesiología. Sí. Bueno, pues explícanos qué es la kinesiología. Bueno, pues la kinesiología es un método de diagnóstico, es un poco la base, pero luego hay mucho más de desarrollo detrás de esta primera definición de como método de diagnóstico. La definición principal de la palabra kinesiología vendría a ser el estudio del movimiento, ya que se basa en la observación de los movimientos musculares. Pero es una definición muy básica que se adapta más a los orígenes de la kinesiología. Aproximadamente en los años 60 es cuando se sitúan los orígenes de esta técnica, pero previamente ya empezaban a existir estudios desde hacía ya décadas sobre esta terapia o este método. A día de hoy la kinesiología es más un conjunto de técnicas que se emplean para restablecer el funcionamiento adecuado del organismo y detectar cuáles son los bloqueos. Lo que volvíamos al principio, es un método de diagnóstico. Lo que ocurre es que el desarrollo de la propia terapia ha ido incluyendo técnicas más específicas derivadas de otras terapias para poder corregir el desequilibrio en la propia sesión. Aunque a lo mejor un kinesiólogo no tiene un conocimiento amplio de lo que, bueno, después de nutrición o de oligoelementos o de vitaminas o de, pero sí que tiene unos conceptos, digamos, básicos para que en un momento dado, si una persona, su desequilibrio pueda venir generado por un déficit de algún tipo de vitamina o de algún oligoelemento, pues que en la misma sesión con un sistema de detestaje se determine y el propio kinesiólogo pues le diga a la persona que necesita un pues bueno vitaminas o tal. Siempre, normalmente ya explico que son conceptos muy básicos, hablamos pues de vitamina C o de un oligoelemento o de algún tipo de homeopatía, que son cosas más básicas, no se entra en una sustancia en concreto que pueda ser algo más conflictiva para la persona y que ya sea cosa del médico. ¿Y cuál es, en qué se basaría? ¿En qué se basaría lo que es la kinesiología? Bueno, principalmente en el test muscular. Como ya hemos dicho que es un método de diagnóstico, pues la utilización para determinar ese tipo de diagnóstico se hace a través del test muscular. Se toma un músculo indicador del paciente, que puede ser un brazo o una pierna, ¿sí? Y se determina el tipo de resistencia que tiene ese brazo o esa pierna, y a través de esa resistencia que efectúa el paciente vemos, bueno, pues ahí ya determinaremos lo que equivaldría a una respuesta positiva o a una respuesta negativa. Para que pudiéramos entenderlo de una forma más sencilla, bueno, como si habláramos un poco de la máquina de la verdad o algo así, la kinesiología es una especie de comunicación entre el cuerpo y la mente. O sea, ¿vale? El cuerpo es el que te da la respuesta, ¿no? Efectivamente. El cuerpo es el que te da la respuesta de cuáles son sus necesidades. Es como una especie de sistema que se establece entre el terapeuta y el paciente, que el terapeuta sabe cuáles son las necesidades de esa persona. Por ejemplo, si yo intento averiguar, pues, porque esta persona tiene una debilidad en un momento dado, tiene esta problemática, lo que hacemos es una serie de preguntas, ¿vale? Sí. En las que el cuerpo genera un estrés ante las respuestas negativas, y ahí es donde el músculo empieza a fallar, ¿vale? Uh-huh. Ese tipo de reacciones que se producen, antiguamente los espías sabían de todo esto, y esto es por lo que muchos al tomar el pulso o al averiguar o al observar a una persona saben cuando una persona está mintiendo o está diciendo la verdad. Sí. Porque además de ciertas señales que te pueda enviar su gestualidad, ¿no? Exacto. Uh-huh. Pero también se produce un estrés, ¿vale? Que eso afecta a nivel muscular y crea una debilidad. Entonces, ahí sabemos si la persona, pero ya no tanto en cuanto a que una persona esté diciendo una verdad o una mentira, sino aunque realmente sea algo que al cuerpo le beneficia o no, ¿vale? Esto, bueno, cuando se inicia un curso de kinesiología, pues siempre se hace un poco se hace la técnica de coger a una persona y ponerle en contacto, hacerle cogerle un músculo indicativo, hacer fuerza, la persona tiene resistencia, el terapeuta está haciendo una presión fuerte para que se vea la fuerza que está haciendo, y entonces se le pone en contacto, pues, no sé, imagínate un paquete de tabaco, ¿vale? Sí. Y automáticamente esa fuerza desciende, pero que que cualquier presión es enseguida hace que esa fuerza se anule. ¿Por qué? Porque es una sustancia que debilita el organismo. Uh-huh. Y el cuerpo lo relaciona enseguida, ¿no? ¿Hace falta saber anatomía, entonces? De alguna forma, ya te digo que la kinesiología es una técnica muy completa, incluye muchos conocimientos, porque tenemos distintos tipos de kinesiología, luego se han ido bifurcando un poco, porque hay a lo mejor unas kinesiologías que van más enfocadas al tema emocional, otras que van más al tema físico, pero dentro de lo que es la más genérica, siempre incluye muchos conceptos y muchos conocimientos. ¿Por qué? Porque si el kinesiólogo te dice que tu problema es muscular, bueno, no se puede quedar ahí. Otra cosa es que a lo mejor en un momento dado te derive a un, no sé, a un osteópata o a un quiromasajista, porque bueno, pues hay un músculo que necesita trabajo más profundo. Pero si hay una debilidad en el psoas, que por ejemplo es un músculo que nos genera muchos problemas, pues tendrás que saber cómo fortalecer ese psoas. Claro. O si estás generando, ¿sabes? Por lo que te hablaba, si tu problema deriva de una falta de vitamina C, pues tendrás que saber cómo le actúa a esta persona la vitamina C. Es una técnica que dentro de ser el diagnóstico, pero tiene que ir un poquito más allá, un paso más allá, ajá, para que en un momento dado haya una mejoría en las sesiones. Con este tipo de técnica, el cuerpo, dices que nos da la respuesta, porque incluso hay veces que el propio cuerpo, por el dolor, nos puede engañar, ¿no? O sea, me refiero, puede que el dolor esté en una zona y sin embargo el origen esté en otra zona del cuerpo. Claro, esto es, ahí radica un poco el éxito de la kinesiología. No centrarnos en el síntoma, uh-huh, sino centrarnos en la causa. Y esto es lo que ayuda mucho la kinesiología, en saber cuál es la causa de ese problema. Porque, bueno, esto la gente que trabajamos mucho con técnicas corporales ya lo sabemos, que hay veces que nos duele en una parte de la pierna, pero probablemente el origen a lo mejor está 60 centímetros de distancia, uh-huh, del punto de dolor. Y esto se conoce. Pero en la kinesiología averiguamos realmente cuál es el conflicto. ¿Vale? ¿Dónde está? ¿Qué es lo que ha desencadenado? Que incluso si ha sido un problema emocional, ¿no? Efectivamente, uh-huh, efectivamente. Como ya te comentaba antes, cada día se va desarrollando más esta técnica y existen ya métodos concretos de kinesiología que van enfocados a desprogramar los traumas. Sí. ¿Por qué? Porque estamos hablando de cuestiones muy profundas que están muy arraigadas y no es fácil a veces con una sesión normal de desprogramar este trauma. Aunque sí que lo intentemos solucionar, pero hay veces que se resiste con lo que es la base más de la kinesiología más genérica. Entonces ahí sí que ya han ido desarrollando métodos para trabajar esa desprogramación más concreta y corregirla en el momento. A modo de ejemplo, para que se entienda un poquito esto, ¿vale? Podríamos poner un par de ejemplos para que se vean los distintos conflictos que pueden haber. Podríamos, por ejemplo, una paciente de 36 años, ¿vale? Que va a una consulta de una persona que trabaja con kinesiología, ¿vale? Y esta persona además también trabaja técnicas pues como osteopatía o quiromasaje, ¿vale? Y la persona viene con problemas de espalda desde hace muchos años, que esto también ocurre cuando una persona trabaja distintas técnicas, resulta que te viene una persona porque le duele imagínate la espalda, como un sí, ejemplo que os estoy poniendo. Uh-huh. Y esta persona se ha hecho muchas técnicas, pero no acaba de solucionar este problema. A nivel médico está bien, no tiene afecciones estructurales como puedan ser hernias o protusiones que puedan estar generando estos problemas, pero entonces el terapeuta hace un test de kinesiología, uh-huh, porque, claro, puede darle un masaje y se encuentra muy bien o puede hacerle una sesión de osteopatía, pero luego el problema persiste. Pues, bueno, averigua que el origen es un problema emocional y además aparece en una edad determinada, porque esto la kinesiología también lo hace. Hace barridos en las edades para averiguar en qué edad se produce el conflicto que genera el problema en concreto. Uh-huh. Bueno, pues haciendo el barrido se encuentra que a cierta edad hay un bloqueo. Y entonces esta persona en ese momento recuerda que pues en casa con una hermana suya jugando cerca de una estufa, una hermana se le prende fuego el camisón, y entonces la paciente relata que se queda en shock al ver esta escena y retrocede hasta que su espalda queda pegada contra la pared mientras ella observa la escena. Uh-huh. Ese trauma de ver esa escena y tener tan presente el tema de la espalda contra la pared es lo que le genera un bloqueo en ese momento, que se queda anclado a su cuerpo. Por más que esta persona trabaje su espalda, el trauma está ahí. Hay algo que desencadena eso. Y esto es lo que averigua y hace la kinesiología: ir al momento concreto de que se fija ese trauma. Por eso, y luego ya, pues eso, depende del paciente, que si depende del terapeuta, perdón, si el terapeuta conoce técnicas donde ese trauma pueda ayudar a disiparlo, va a tener un resultado mejor para que esa persona pueda superar ese problema. Es probable que incluso la persona haya tratado esto con un psicólogo, con un terapeuta, pero a nivel físico lo que se ha quedado anclado, hay otros métodos que ayudan mucho más. Y esto, la kinesiología es lo que lo determina, porque si no sabemos dónde está, también hay personas que pueden tener un trauma y que lo hayan podido gestionar de otro modo y no le haya causado este tipo de problemática. Ajá, sí. Pero tampoco es necesario que sea un trauma tan fuerte. A veces cualquier situación de estrés o cualquier cosa que no le demos importancia puede generar un bloqueo. Ajá. ¿Vale? Y bueno, pues otro caso a lo mejor sería, pues ahí ya sí que a lo mejor el paciente que acude y que después del test muscular realmente se ve que su problema es estructural o que hay un bloqueo en una vértebra. Sí. Y entonces si el kinesiólogo está cualificado, pues le hará alguna técnica, y si no, o lo derivará a un quiropráctico o esto. Pero que un mismo problema vemos cómo puede tener dos orígenes distintos. Claro. Uh-huh. ¿Y hay algún tipo de contraindicación, Estíbaliz? ¿Está recomendado para todo el mundo? Pues en realidad, esta es una de las técnicas con las que nos encontramos que no tenemos contraindicaciones importantes, uh-huh. ¿Vale? Es adaptable a cualquier persona, en cualquier condición, y bueno, ya como siempre os comento que, bueno, evitamos evidentemente personas que tengan problemas a nivel mental, ¿vale? Para no desestructurarlas, sí. Pero por lo demás, es adaptable a cualquier persona, uh-huh. Porque la verdad es que es una técnica muy buena. Como ya os comentaba, bueno, también en muchas clínicas bastante famosas lo están empezando ya a utilizar, desde algunas ya desde hace tiempo, en pacientes que están en rehabilitación hay kinesiólogos que trabajan con ellos a diario. Porque personas que a lo mejor vienen de una rehabilitación, pues de cualquier accidente, imaginaros el trauma que eso genera, pues tienen a kinesiólogos a diario, igual que los fisios, igual que los médicos, trabajando con estas personas, uh-huh. para que su recuperación sea mayor. E incluso personas que han sufrido daños corporales y que vienen de no poder moverse o todo ese tipo de problemas, los kinesiólogos trabajan mucho con ellos. Y la verdad es que es lo que te comentaba. Lo bueno de esa técnica es no tenemos nunca problemas en trabajar pues con gente mayor o con niños un poquito más pequeños. Es muy inocua la técnica, porque ya os comentaba que es un diagnóstico lo que efectúa. Y luego ya, bueno, también depende de si el terapeuta está más más cualificado o en otras técnicas o menos. Ahí le evidentemente le da mucha más soltura, pero si le ves que el origen de su problema está más relacionado para un osteópata, si tú no trabajas con la osteopatía, tendrás que derivarlo. Claro, claro. Pero sí que luego es importante que nosotros sepamos tengamos muy claro a la hora de elegir la kinesiología, tengamos muy claro y muy determinado cuál es nuestro problema. Evidentemente que podemos ir a un kinesiólogo y decirle, bueno, pues mírame a ver qué pasa, ¿no? Pero esto es como irse al médico y decirle, mírame a ver si tengo algo, ¿no? El médico no va a saber por dónde empezar, en analíticas, escáneres, tags, no sé qué. Claro, pues con el kinesiólogo lo mismo, ¿no? Uh-huh. Es importante saber por qué yo voy a un kinesiólogo, tengo este problema, ¿no? Y así también será mucho más concreto el poder trabajar. Y luego también elegir, saber si lo que quiero es un kinesiólogo que tenga más conocimientos en el tema de en el campo de lo físico para que yo pueda, porque yo tengo un dolor y no se me va y no se me va y no se me va, y a lo mejor esta persona puede averiguar, o si mi cuestión es más emocional. Por eso yo quizás sí que, aunque hay muchas clasificaciones con la kinesiología, hasta que si la kinesiología holística, que si la aplicada, que si la directa, la indirecta, en realidad yo, para mí, la kinesiología, su principal clasificación, creo que es la que se va más hacia los problemas físicos. Sí. Aunque luego también pueda determinar algo de emocional, y la kinesiología que trabaja mucho más las cuestiones emocionales y lo que comentaba antes de la desprogramación y todo esto. Ajá. Vale, sí que es verdad que yo quiero contaros una cosita, porque hace poco me hicieron un test de kinesiología, me lo hizo Daniel Chumillas cuando estuve haciendo el curso de Reiki allí en Madrid hace nada, unas semanitas. Y me hizo la prueba con el móvil. Bueno, increíble cómo me debilitaba el tener el móvil puesto en el corazón. Claro. Algo brutal. Y sin embargo, me cogió de nuevo la mano con el móvil y me dio un orgonite. Y me lo puso de nuevo. Y oye, mano de santo, ¿eh? Mano de santo, no me afectaba en absoluto, bueno, no me debilitaba como me debilitaba antes la radiación del móvil, ¿no? Sin el orgonite. Era algo brutal. Yo me quedé alucinada. Es más, Daniel, claro, me comentó, y es verdad, cuantísimos jóvenes, sobre todo, ¿no?, duermen hoy en día con el móvil cerca, debajo de la almohada, por ejemplo, para enterarse si les envían algún mensajito, algún amigo, amiga. Es malísimo esto. Totalmente. Es algo que, bueno, ya os comento que son muchas cosas. Es verdad que que muchas otras técnicas, que no tienen nada que ver con la kinesiología, sí que adaptan este test kinesiológico más básico. Uh-huh. para su técnica. Uh-huh. Yo, por ejemplo, trabajo pues la aromaterapia, le trabajo mucho el test kinesiológico para saber qué aceites tengo que utilizar, dónde está su bloqueo, claro, en qué chakra, o con las flores de Bach. Algunas veces también utilizo la kinesiología. Uh-huh. Pero es verdad que tenemos muchísimas cosas. O sea, si cogiéramos a una persona y empezáramos a averiguarle de cada cosa de su vida diaria qué cuestiones le debilitan, pues bueno, imagínate, ¿no? Pues desde toda la tecnología que tenemos ahora, pues bueno, sustancias ya como el tabaco, el café, todo, ¿no? Hay muchas cuestiones, sí, que nos debilitan. Que, claro, los teléfonos móviles es algo que actualmente yo creo que todos vamos enganchados a ellos. Claro, hay que buscarla, contrarrestar eso. Si no se trata, lo que yo siempre digo, de no se trata de volvernos locos, porque hay que adaptarse también a lo que hay, ¿no? A veces dice, yo no tengo móvil, pero resulta que, bueno, enfrente de la finca tengo una antena de telefonía ahí, pues sí, eso no. Al final, aparte o te adaptas. Las ondas wifi están actualmente en todas partes, ¿eh? Sí. Entonces, yo... Por eso también es muy recomendable tener Orgonite, por ejemplo, en cada habitación de la casa. Yo recomiendo siempre, aparte de tener Orgonite o ya trabajar con algún tipo de piedras, siempre es por las noches, hay que apagarlo todo. Hombre, claro. Ya apaguemos el máximo, ya no solo por el ahorro. El wifi es uno de los aparatos que más consumo eléctrico tiene y la gente no lo sabe. Uh-huh. Con sí, lo cual, sí. Entre el ahorro y lo que no nos beneficia... Pues de noche hay que dormir, que no tenemos que estar pendientes ni del móvil, exacto, ni del wifi, ni de nada. Exacto. Bueno, Estíbaliz, tengo que despedirte ya porque, bueno, vamos ya un poquito justos de tiempo, pero antes, danos tu dato de contacto. Pues os dejo mi correo electrónico, que es terapiasdebolsillo@gmail.com, uh-huh. Y tenéis con el mismo nombre la página de Facebook y el blog. Es terapiasdebolsillo.wordpress.com. Perfecto. Muy bien, pues Estíbaliz, gracias por estar una noche más con nosotros y bueno, hasta la próxima. Hasta la próxima, Nuria. Un beso a todos. Y después de conocer más profundamente lo que es la kinesiología, vamos a escuchar un relato. Un relato, por supuesto, que viene de la voz de nuestro compañero José Vicente García y titulado Esa cosa detrás de la ventana. Y es que, ¿cuántas sorpresas pueden haber detrás de una ventana, de una puerta e incluso al otro lado del micrófono, ¿no? ¿Seremos reales? ¿No lo seremos? Bueno, de momento lo que vamos a hacer es escuchar esa cosa detrás de la ventana. Esa cosa está ahí desde hace casi una semana. Una figura en la ventana. Parece no tener rasgos, solo piel en una cara humana y, de algún modo, está haciendo presión contra la ventana. No sé cómo llegó ahí y no sé cómo deshacerme de él. Al comienzo creí que era una broma, un muñeco o un maniquí que algunos idiotas habían colocado ahí para asustarme. Quise quitarlo desde fuera, pero no estaba. Volví dentro y miré por la misma ventana. Y ahí estaba, mirándome. Caminé alrededor de mi casa, gritando y pidiendo ayuda, pero no encontré a nadie. La cosa... Está desnuda y no parece tener ojos o cara siquiera, pero su cabeza gira hacia mí cuando entro en la habitación. Cuando me siento en mi ordenador, puedo sentir su mirada sobre mi cuello. Pero cuando me doy la vuelta, inocentemente gira hacia otra dirección. Finalmente, me decidí a abrir la ventana, pero está atascada. Creo que las manos de esa cosa la mantienen cerrada. Pero pude ver bien de cerca su cara. Sus ojos y su boca están detrás de la piel, empujando hacia afuera. Me miró sonriendo. Grité. Me alejé y golpeé el vidrio con todas mis fuerzas, determinado a romperlo y liberarme de aquel monstruo. Sé que tengo fuerza. El vidrio debería haberse resquebrajado como mínimo, pero no lo hizo. Vibró bajo mi mano, pero no se rompió. Entonces la sonrisa se hizo más... y más amplia. Parecía que la cabeza se iba a partir por la mitad. Eso levantó su mano y la golpeó contra el vidrio con la palma abierta. Se está burlando de mí. Pero vi una diminuta fisura donde eso había golpeado la ventana y retrocedí. No quería que esa sonrisa inundara mi habitación. Entonces conseguí cinta adhesiva y empecé a cubrir la ventana. No podía mirarlo directamente. Mi cuerpo empieza a temblar simplemente sabiendo que me está observando. Le miré de reojo, solo un poco, y estaba enojado. La sonrisa en su boca ahora me mostraba sus dientes. La piel había sido arrancada de su boca y podía ver hasta su garganta. Una vibración amenazante inundó la casa y la pequeña fisura empezó a agrandarse como hielo que se quiebra. Quité la cinta adhesiva y la vibración paró. Cerró la boca y volvió a su antigua sonrisa. Ahora es de noche y el ruido aún no ha vuelto. No hay sonidos, no hay vibraciones, no hay vidrios rotos. Todo está quieto ahora. Puedo sentir sus garras trepando la espalda de mi silla. Puedo oír a su piel estirándose mientras sonríe. Está mirando lo que escribo. Estás escuchando Canal del Misterio con Nuria Mejías en la 99.9 Valencia Radio. Lo insólito en Canal del Misterio. Continuamos con el misterio en el programa y lo hacemos acompañados de Sandra, Sandra Díez. Buenas noches, Sandra. Muy buenas noches. Esta noche vamos a recorrer, bueno, pues las estancias y pasillos de un lugar además insólito, el Museo Reina Sofía, contigo, ¿verdad? Sí, así es. Esta noche establecemos un nexo de unión entre las apariciones del Museo Reina Sofía con el mismísimo Guernica de Picasso. Además, el museo posee esa doble vertiente de la que hablaba la última vez que hablé de los museos. Sí. Nos encontramos, por un lado, un museo que, por su condición de edificio estónico, antes de ser museo fue albergue de mendigos y hospital. Así que es de esperar que entre sus paredes se condense energía remanente que condiciona el lugar con una intensidad emocional de las vivencias allí ocurridas. Además, se suma que uno de los cuadros más importantes que alberga, el Guernica, fue concebido en pleno dolor de una guerra civil española, en el que las bombas y el horror se cebaron sobre la localidad civil de Guernica, en el País Vasco. Por lo tanto, no estamos ante un simple cuadro narrativo, sino un cuadro cargado de simbolismo. Antes de comenzar, quiero reiterar que hoy vamos a hablar del Museo de Arte Reina Sofía de Madrid y de cómo el Guernica influye en su actividad paranormal. Perfecto, pues esta noche cogemos la máquina del tiempo y nos vamos a los inicios de esta historia. Perfecto, vamos. Paramos la máquina en pleno siglo XVI, en Madrid. Un Madrid primigenio y decadente, en donde la pobreza roe unas calles llenas de miseria. Allí se decidió que había que construir un albergue para las personas sin techo que estaban condenadas a muerte por las gripes. Así que había que reunirlos a todos o a la mayoría de ellos en un lugar determinado. Con los años este albergue fue expandiéndose y acabó convirtiéndose en el Hospital General. Este fue inaugurado en 1787 por Carlos III, así que os podéis imaginar la cantidad de personas que pasaron por él a lo largo de todos esos años. Las condiciones no eran las mejores y el lugar estaba bañado por un hálito de muerte visceral y epidemias, que sembraron de muertos las dependencias del mismo. Había enterramientos en el subsuelo, fosas comunes y un sinfín de espantos que constituían el día a día de este lugar infernal. Recordar también que durante la Guerra Civil fue hospital de sangre de ambos bandos y que en sus sótanos se torturaba a aquellos que se oponían a la Segunda República, especialmente a miembros del clero. El hospital también ha sido asaltado por milicianos, que llegaron a fusilar en el mismo patio a las monjas que no lograron huir, así como a heridos de otro bando. Un edificio sin duda siniestro, sórdido y cargado de energía negativa a causa de los hechos que en él se sucedieron a lo largo de sus cuatro siglos de historia. Ya en el siglo XIX comienzan a surgir historias de fantasmas que narran cómo estos subían a las habitaciones de los enfermos para informarles de su próximo fallecimiento, así como extraños avistamientos de lo que allí llamaron duendes en la oscuridad. Bueno, yo lo veo bastante semejante, esto que nos cuenta Sandra, a esos visitantes de dormitorio, ¿no? Pero, bueno, sí. Hace 150 años, claro. Sigamos con lo que nos tienes que contar esta noche. Sí, pues como os decía, Así es como poco a poco Madrid fue creciendo hasta que en 1965 se cerró aquel hospital y todas las instalaciones fueron invadidas por cientos de gatos, que, por recordar y hacer un inciso, es el animal que más veces se ha identificado con la muerte en las culturas antiguas. Así que ya en 1977, en plena transición española, el edificio fue declarado Patrimonio Artístico de la ciudad y se decidió aprovechar todos los edificios para hacer un gran centro de arte moderno. Así es como el Museo Reina Sofía empieza a nacer de las cenizas de aquel hospital de mal agüero. En una primera remodelación del edificio se encontraron restos de esqueletos, cadenas, grilletes y material de hospital. Y en 1990 se hizo la segunda remodelación del edificio. Esta vez encontraron tres monjas momificadas enterradas en la antigua capilla del hospital, que a día de hoy es utilizado como sótano, siendo el lugar donde se producen la mayoría de las anomalías registradas. Curiosamente, las tres momias siguen enterradas debajo de la puerta principal del museo. Pero el grueso de la historia se centra en 1992, cuando diferentes investigadores del grupo EPTA, dirigidos por el sacerdote José María Pilón, decidieron entrar en estas instalaciones para comprobar in situ lo que un grupo de trabajadores comentaba al respecto del funcionamiento anormal de los ascensores. Estos habían pasado todo tipo de mantenimientos y por el día funcionaban con normalidad, pero durante la noche se ponían en marcha solos, como si alguien intercediera en las células fotoeléctricas y las puertas se abriesen y cerrasen. Era imposible, pero ocurría cada vez y con más frecuencia. Uno de los hechos más representativos de este enigma es que todo comenzó a fluir cuando se produjo el traslado del famoso cuadro del Guernica de Pablo Picasso. Quizás se debió al propio simbolismo del cuadro, la mente global, el inconsciente colectivo, o por lo que significa ese cuadro, pero no cabe duda de que activó resortes desconocidos dentro del continuo espacio-tiempo, favoreciendo la aparición de estos sucesos. Sea como fuere, aquello funcionó como un catalizador. Se sucedían las voces, los susurros, las apariciones y los encendidos y apagones de luces sin fallos eléctricos. O sea que toda la fenomenología, una vez llega el Guernica al museo, es como que hay una explosión, ¿no?, de esta fenomenología. Sí, sí, totalmente una explosión de energía y todos estos fenómenos se agravan y es fácil vincular ambos hechos, ¿no? La llegada con el cuadro con esta explosión de energía. Ajá. Pues tras esta llegada del cuadro al museo, los empleados de seguridad, de limpieza y personal administrativo comenzaron a ser testigos de diferentes experiencias de difícil explicación. Figuras errantes paseaban por las estancias o aparecían estáticas en el patio interior por la noche, sin que nadie hubiese en su interior. Procesiones de tres monjas, vestidas con el hábito de hermanas de la caridad, deambulaban por los pasillos seguidas del tintineo de sus gruesos rosarios atados a la cintura y entonando una especie de canto al unísono. Esta aparición desapareció al llegar al final del pasillo tras las paredes. Cabe destacar el encuentro que tuvo un fotógrafo que pidió estar solo en la sala para fotografiar el Guernica de Picasso. Con su trípode y su cámara tomó varias fotografías desde varios ángulos, encuadres, acompañando únicamente por un vigilante que lo escoltaba. ¿Cuál fue su sorpresa al revelar el carrete y encontrarse con la imagen de una persona que delante del cuadro le miraba fijamente? No me digas. Vaya. ¿Qué imagen, ¿no? Más tétrica al encontrarse eso así. Bueno, yo no me quiero ver sola mirando esa imagen fijamente, la verdad. Sí. Todo esto se empieza a grabar cuando a unos vigilantes cierta noche se les ocurre la idea de hacer una ouija y aparecen tres letras. A-T-A. ATA. A continuación pudieron leer la frase: mi nombre es Ata y soy un paciente del hospital. Soy un loco peligroso y un asesino. Uno de los vigilantes dijo: manifiéstate. Y fue entonces cuando sonaron dos golpes secos. Rápidamente los vigilantes se levantaron y abandonaron la sala preguntándose qué pasaba allí. No sin antes el ente alertarles de que una desgracia iba a ocurrir y un ser querido iba a fallecer. Así fue como a los pocos días, en un trágico accidente de tráfico, un familiar de uno de los guardas moría. Con el tiempo se ha llegado hasta identificar a este espíritu, situándole como paciente del ala de psiquiatría del antiguo hospital. En el caso de esta historia, la prensa sí que se hizo eco y el 21 de abril de 1995, el rotativo Diario 16 publicó la noticia en exclusiva bajo el titular Los fantasmas del Reina Sofía. un informe en el que se recogía un extenso número de testimonios sobre presencias de entes y todo tipo de fenómenos extraños en las salas y pasillos de la Pinacoteca madrileña, como puertas que se abrían y se cerraban solas, alarmas que se activaban solas, voces y gritos en salas vacías, así como los ascensores que ya hemos mencionado anteriormente. Los trabajadores hablaban y comentaban acerca de la naturaleza de los fenómenos. Divagaban con que podría ser el espíritu de un sacerdote del hospital que a manos del ejército franquista murió torturado durante la guerra civil en una zona del hospital que servía como celda de castigo y cámara de torturas. O quizás también podrían ser las tres monjas momificadas buscando una justicia por su muerte, que quizás fue atroz. Es que claro, en un edificio así y con la herencia que tenía, ¿no? Es que podía ser cualquier cosa, vamos. No, es que es lo que dices, o sea, es la clave esa, la herencia, o sea, el pasado que tiene. Desde luego. Cuenta, ¿cómo sigue el informe? Pues el informe también relata cómo se hicieron sesiones de psicofonías, un intento de conexión mediante Ouija o barridos fotográficos, pero las únicas pruebas fehacientes que consiguieron fueron unas instantáneas en las que aparecían globos de luz de una tonalidad verdosa. El informe notifica presencias extrañas, principalmente debido a la maraña de catacumbas y zonas antiguas que existen bajo las instancias del edificio. La zona del sótano es el lugar que mayor fenomenología, ya que era donde estaba ubicada la capilla y en donde se hacían los enterramientos de mendigos, locos, niños abandonados. Además, durante la Guerra Civil Española hubo soldados que allí fueron torturados y posteriormente enterrados. En ese mismo lugar, el grupo EPTA realizó una ouija y la primera presencia que se manifestó fue la de una judía llamada Malu, que dijo haber vivido 4 siglos antes, concretamente en el 1594, y que dijo: solo quería dar gloria a Dios. Después apareció Aldonza de los Ángeles, priora de la comunidad, que había vivido en 1750, y expresó su pesar porque Blanca, una de sus protegidas y huérfana que había vivido en el edificio entre los 15 y los 19 años, se había fugado con alguien sin dejar rastro. Por último, se presentó el conocido ya Ata, y lo hizo con la misma frase que 3 años antes lo hiciera ante los vigilantes del museo. Según su propia confesión, había asesinado a 5 personas. No sabían qué año había vivido, tan solo que su rey se llamaba Carlos. No era feliz, pero tampoco quería ayuda. Otro personaje que apareció fue el del médico especialista de pulmón, Livinio, que durante la Guerra Civil Española estuvo ayudando a los enfermos y que acabó muriendo en el edificio, tal vez contagiado por los propios enfermos. Contó al grupo EPTA que el edificio estaba concurrido de entidades que, como él, están atrapadas en nuestro plano desde 1585, año en el que se abrió el albergue. Más tarde se comprobaría que efectivamente este médico sí que existió. Otro de los lugares así muy cargado de energía extraña y con gran fenomenología es la biblioteca, ¿verdad, Sandra? Sí, así es, porque además fue la sala de torturas que durante la guerra civil y donde fueron torturados y asesinados pues muchos soldados. Los sucesos suelen producirse en torno a las 8:30 y a las 9:00 p.m, justo en el momento en el que el museo se cierra al público y las personas encargadas de recoger y colocar los libros escuchan fuertes ruidos secos en la pared, seguidos de gritos de dolor, lamentos, así como libros que caen solos de las estanterías. Algunos trabajadores incluso aseguran haber mantenido diálogos con los antiguos pacientes del hospital y escuchar conversaciones espeluznantes. Vaya. Y así es como surge el informe ATA. Sí, así es. Es un clásico de los fenómenos paranormales en nuestro país. Se trata de 9 páginas sobre los sucesos sobrenaturales acontecidos en este museo. Y en él se exponen, como resultado de la investigación, se llega a la conclusión de que el edificio tenía una impregnación antigua debido a los acontecimientos ocurridos allí. Aunque otros estudiosos del tema dicen que el Guernica está maldito y que el fantasma es el mismísimo Picasso, que no está de acuerdo en que su obra esté en un hospital convertido en museo. Las conclusiones de la investigación dejaban abierto el caso a nuevos exámenes de dichas experiencias, pero hasta el momento nadie ha podido volver a investigar la enigmática fenomenología que se produce en el Reina Sofía. Bueno, bueno, un edificio, desde luego, a mí me entran unas ganas de visitarlo. Sí. Sí, sí, sí, me encantaría. De hecho, lo haré dentro de poquito. Igual la próxima vez que me acerque por Madrid. Bueno, oye, pues vete con los sentidos bien abiertos y lo que sea nos cuentas, vamos, sin duda. Hombre, claro. Por supuesto. Bueno, Sandra, antes de despedirte, danos algún dato de contacto. Bueno, pues como siempre, podéis contactar conmigo a través del Facebook. En el Facebook no soy Sandra Diez, soy Sandra von Trier, quizás algún día lo acabe cambiando. Y me podéis agregar y hablamos de lo que queráis, como siempre, y estoy encantada de escucharos y compartir momentos con vosotros. Perfecto, bueno, pues gracias como siempre por tu trabajo. Y a vosotros. Y hasta la próxima, compañera. Hasta la próxima. Consejo de la semana en Canal del Misterio. Bueno, pues ya estamos aquí casi al final del programa de esta noche y, por supuesto, en buena compañía, en la de Juan Perdomo. Buenas noches, Juan. Buenas noches, Nuria. Buenas noches, amigos. Y encantado de estar aquí otra semanita más, sumando temas interesantes y viviendo momentos muy, muy interesantes con todos los compañeros y con todos los amigos. Bueno, como siempre, un programa variadito el que hemos traído esta noche, ¿verdad, Juan? De todo sí, un poco, como de todo nos gusta. Un poco como en botica, ¿no? Sí, sí, menudo cóctel sí. Del misterio. Ya te digo, además yo he aprendido mucho con Estivalis, esta noche, con la compañera Estivalis, porque no tenía yo mucha idea de lo que era la kinesiología. Uh-huh. Me sonaba así como remotamente, y la verdad es que me ha parecido muy interesante, como siempre lo cuenta, además de esa forma tan, tan amena y tan clara. Uh-huh. Pues se aprende un montón con ella, ciertamente. Sí, sí, sí. La verdad es que algo que caracteriza a Estíbaliz es eso, ¿no? La claridad con la sí. que cuenta y nos presenta estos temas, estas terapias alternativas, que bueno, que conocemos, porque se oye hablar en el tema de la medicina alternativa, pero realmente lo que es profundizar un poquito en ellas, la verdad es que no todo el mundo lo hace. Y tener esta oportunidad de mano de Estíbaliz, pues la verdad es que es de agradecer. Por lo menos, sí. pues asomarnos, ¿no? Un poquito a la terapia. Y bueno, después ya, como siempre decimos, el que quiera saber más, pues ya sabe lo que tiene que hacer, estudiar sobre el tema. Evidentemente, pero ella te da unas pautas ahí o unas bases, además unas bases muy buenas, por lo que decimos, porque lo explica muy bien, uh-huh. se lo desarrolla de una forma que se entiende muy bien, porque a veces son temas, pues hombre, que tienen su complejidad, ¿no? Porque claro. estamos hablando de temas que son, hablamos de salud, entonces siempre es un tema complejo, claro. que no se puede tomar a la ligera, pero ella tiene esa capacidad que a mí particularmente me encanta, uh-huh. sí. Uh-huh. Bueno, pues ya vamos a poner la guinda al pastel, Juan. Uh-huh. Ya sabes con qué vamos a ponerle la guinda, ¿no? Con tus cartas. Venga, vamos a ello. Dinos, muy Juan. Muy bien, Nuria. Amigos, esta semana vamos a tener que ser conscientes de que vamos a vivir una semana de extremo. Bueno. Y uh-huh. puede ser para lo bueno, puede ser para lo no tan bueno, pero sí. vamos a vivir una semana de extremo. Uh-huh. La cartita que nos ha salido esta noche, Nuria, amigos, es As de Espadas. Uh-huh. El As de Espadas representa eso, el extremo total. De hecho, es una carta que normalmente cuando sale en una tirada refuerza o subraya el mensaje de la carta que le acompaña o de las cartas que le acompañan. El As de Espadas es todo o nada. Uh-huh. El As de Espadas es la luz o la oscuridad absoluta, momentáneamente, nada uh-huh. para siempre, claro. Entonces, esta semana vamos a tener que saber lidiar con situaciones en las que nos pueden llegar o situaciones en las que podemos vivir cierto estrés, cierta... La palabra no es ansiedad, pero bueno, se puede decir así también. Uh-huh. O sea, momentos de muchísima tensión, pero sí. también lo contrario. Es decir, vamos a tener una semana en la que nos va a agotar quizás un poco eso, porque cuando estás un poco más tranquilo aparece algo que te resta esa tranquilidad uh-huh. y al revés. Yo las espadas también lo asocio siempre, Nuria, amigos, a la verdad absoluta, a la luz. Es decir, a cuando tú tomas conciencia de ti, de tus necesidades, de tus deseos, de tus emociones, y pierdes el miedo a expresarlo. ¿Qué pasa? Que ahí normalmente se dan cambios también muy drásticos. Esta semana el mensaje, el consejo un poco en ese sentido es: toma conciencia de ti, sé consciente de tu momento, de cada momento que vives, de cada situación que vives, y expresa lo que te represente ese momento siempre. De ahí se pueden derivar situaciones un poco estresantes, porque a veces decir las cosas pues es un poco complicado, o a lo mejor el otro no sabe reaccionar como uno espera, pero es necesario. Esta semana va a ser muy importante, amigos, esa actitud consciente y de ser valientes, de ser consecuentes con uno mismo. O sea que una semana un poquito, bueno, siempre es para bien, siempre lo decimos, pero una semana un poquito tensa, pero que seguro que si sabemos llevarla va a tener un montón de frutos positivos. Uh-huh. Bueno, parece que pinta bien. Por lo menos intentaremos hacer que pinte bien, ¿eh? Pinta muy bien. Es que, a ver, las situaciones se van a dar. Lo que nosotros hagamos con esas situaciones ya es cosa nuestra. Uh-huh. Por eso está ahí ese mensaje, ese consejo de decir, hombre, esta semana vas a estar un poco arriba, abajo, ya digo, de un extremo a otro. Uh-huh. Pues chicos, cuando llegue el extremo un poco más complicado, respira, calma, que todo pasa. Claro. Y cuando llegue el momento de la semana un poquito más relajado y más distendido, pues disfrútalo y coge fuerzas para el siguiente, porque va a ser una semana un poco montaña rusa. Una semana también, diría yo, Juan, en la que va a estar muy presente la justicia divina. O sea, en la que seguramente en algún acontecimiento, en alguna circunstancia de nuestra vida, se va a hacer justicia, ¿no? Sí. También estoy de acuerdo contigo, porque efectivamente las espadas simbolizan un poco eso, la espada triunfal, ¿no? Uh-huh. La espada de que representa, se suele representar con los arcángeles o incluso con la propia carta de la justicia también. Sí. Uh-huh. Efectivamente, ahí estoy de acuerdo. Lo que pasa es que eso también hay que verle un clave de lo que yo comentaba, Nuria, en el sentido de que cuando decimos justicia nos parece que va a ser todo estupendo y a lo mejor la justicia... No, claro. Sigue. claro. No que te castiguen, no vamos a empezar. No, pero igual lo justo es algo que nosotros no pensamos que sea justo. Efectivamente, ahí estoy. Entonces, claro, sí, podemos aspirar, la justicia siempre es justicia y al final siempre tú acabas reconciliándote con eso. Pero es verdad que a veces para que se haga justicia alguien tiene que salir un poquito menos beneficiado o un poquito más perjudicado. ¿Podría ser nuestro caso? Bueno, vamos a verlo siempre, en la clave más positiva posible. Vamos a pensar que efectivamente esa justicia divina va a jugar en nuestro favor, nunca en nuestra contra, ¿no? Pero quizás sí llegan momentos, como decimos, un poco eso, hasta en eso extremo, hasta en ese sentido un poco extremo. Pero bueno, lo dicho, siempre es para bien. Estaremos pendientes. Sí. Juan, antes de despedirte, danos tus formas de contacto. Claro que sí, como siempre en todas las redes sociales, Nuria, amigos, somos Faro Tarot, nuestro correo electrónico que es farotarot@gmail.com y nuestro número de teléfono que es el 605-337291, así que no será por vía. Perfecto. Juan, como siempre te digo, es un enorme placer el compartir este programa contigo y bueno, ya solamente nos queda que ir al final ya del programa, escuchar la frase de la semana y nos escuchamos en el próximo. Claro que sí, el placer es mío siempre. Gracias a ti, a todos los amigos, un beso fuerte y feliz noche. Buenas noches. ¿Quieres anunciarte en nuestro programa? Envíanos un email a turrincondelmisterio@gmail.com. Y llegamos al final del programa de esta noche. Qué rápido se pasan los 120 minutos en vuestra compañía, queridos misteriosos. Esto sí que es un misterio, ¿verdad? ¿Cómo pasa a veces el tiempo tan deprisa? No sé, no lo llego a entender, la verdad. Esta noche quiero, antes de que escuchéis la frase de la semana, quiero saludar a alguien muy especial que nos escucha por la noche, en la madrugada, desde Nueva York, en el taxi en el que trabaja. Así que para ti, Nicolás González, un besazo muy fuerte y gracias por escucharnos. Y ahora sí, vamos a por la frase de la semana. Si tu compasión no te incluye a ti mismo, tu compasión es incompleta. Que la luz esté siempre en vuestras vidas. Buenas noches.